Buenas noches, ahora sí, ya estamos aquí en tránsito a través de Radio La Nueva República, www.lanuevarepublica.org, Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y estoy muy contenta de estar con ustedes un viernes más, un viernes pues un poco controversial, ya nos estamos acostumbrando a que los programas luego salgan con alguna situación, pero muy contentos de estar aquí con todos y todas ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué les platico? Recuerden también que pueden ustedes escuchar en TuneIn a través del dispositivo inteligente y también invitarlos para que si no lo han hecho, sigan a la radio La Nueva República en Twitter, en arroba Nueva República. Recordarles también que nos pueden escuchar por TuneIn. Ustedes ahí descargan la aplicación en Play Store, que es una aplicación gratuita. Hay una Pro, y con esa también nos pueden escuchar, pero la gratuita con esa la arman, ¿no? Y ya nos pueden escuchar en su teléfono, en el Android, ¿no? En las iPads, tablets, etcétera, etcétera. Hay diferencias, hay por ahí que nos digan si hay diferencia entre una tablet y un iPad. Yo ahí luego digo que dicen, mi iPad, mi tablet, ¿no? Y pues, no sé si haya diferencia o no. Pero bueno, pues muy contentos. Ahorita ya nos va a tocar visita de Andrés Manuel aquí en nuestro rancho próximamente. Entonces vamos a tener trabajo, pero bueno, vámonos por orden. Y el orden es que empezamos el programa hablando de las elecciones en el Estado de México, donde el 23 de enero en Toluca, en la ciudad de Toluca, iniciamos la precampaña de nuestra compañera Delfina Gómez Álvarez con un acto muy bueno, la verdad. Yo creo que la cosa es, nos faltó lugar, nos sobró gente, mucha gente. Y ahí estuvo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente del Comité Nacional de Morena. La reunión, les decía yo, fue en el Salón Rojo del Club Toluca, en la capital mexiquense. Fue un muy buen acto, un muy, muy buen acto, la verdad. La gente estaba muy contenta, muy entusiasmada. Las encuestas, aunque a veces no les quiero hacer tanto caso, dicen que vamos muy bien. Entonces, había como que muy buen ánimo de todos y todas, ¿no? Y la gente estaba muy contenta, les decía yo. Ayuda mucho que esté Andrés Manuel. La personalidad de Andrés Manuel es así como súper magnética, ¿no? Y bueno, pues les decía yo que fue un muy buen acto. Un acto en donde estuvieron pues todos los compañeros dirigentes de Morena, nuestros compañeros enlaces estatales, los compañeros coordinadores operativos territoriales, etcétera, etcétera. Y estuvieron ahí, obviamente, nuestros compañeros de la dirigencia estatal. Estuvo ahí Edith, Armando, Pepe, Betty, Ernesto. Y entonces yo les hice algunas preguntas a ellos. También platicamos con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Entonces les voy a pasar los audios de las entrevistas que hicimos y ahorita que regresamos seguimos platicando. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Entonces, para los que acaban de llegar, vamos a escuchar los audios de nuestros compañeros dirigentes estatales en el acto de inicio de precampaña de la compañera Delfina Gómez Álvarez en la ciudad de Toluca. ¿Va que va? Estamos con el presidente del Comité Estatal de Morena, nuestro compañero Horacio Duarte, en el inicio de precampaña de la profesora Delfina Gómez, para preguntarle sus impresiones del acto. ¿Cómo lo viste? Bueno, excelente evento, la participación de la militancia, de los comités de protagonistas, de todos los compañeros de Morena es excepcional, como lo hemos reiterado, mujeres y hombres libres, entregados a este movimiento bajo el liderazgo de nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, en respaldo a la maestra Delfina, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos todos de pertenecer a Morena y de tener una militancia tan activa, tan comprometida como la que tenemos en el Estado de México. Okay. ¿Crees que de verdad podamos ganar? No solo lo creo, estoy convencido que vamos a ganar, que tenemos todas las condiciones, todo el desprestigio del PRI, de sus partidos satélites. Creo que eso nos abre condiciones inmejorables, pero además porque todos hemos hecho nuestro trabajo a ras de tierra y eso es fundamental. hemos tenido en la izquierda siempre un problema, ¿no? Y es de que la representación de casillas casi siempre nos falla en algunos lugares, sobre todo en las zonas rurales. ¿Cómo están previendo eso? Porque además tú eres el representante de Morena ante el INE. Mira, la clave está en que si terminamos de constituir los comités de protagonistas y desde los comités, como está la estrategia, se definen a los representantes de casilla, vamos a cubrir sin duda las 19.000 casillas y evitar que nos quieran hacer un fraude como en otras ocasiones. Ok. Alianza, PRI, Verde, PANAL, Encuentro Social. ¿Qué significa eso? Pues solamente es pues, la alianza... yo diría que se llama la coalición Unidos para Saquear contra Morena. No les tenemos miedo y vamos a esperar que definan sus candidatos. No lo estamos caminando, estamos en las calles, estamos en las colonias, en los barrios, y vamos a demostrar que somos la primera fuerza política y moral del país y del Estado. Ahora, por último, siempre hay como cierto temor, no sé, entre algunos compañeros de que se sumen militantes del PRD, del PAN, etcétera, etcétera. Sin embargo, el licenciado Andrés Manuel está por firmar en el Estado de México un acuerdo de unidad. ¿Tú nos podrías explicar este acuerdo muy brevemente para que a todos nos quede claro? Sí, es básicamente invitar a militantes de abajo, de los municipios, de las secciones, a militantes de esos partidos que se sumen a este acuerdo de unidad. Hay que decirlo, no es que se afinen a Morena, sino que se sumen en un acuerdo de unidad que nos permita construir una alternativa de gobierno, que nos permita construir una gran coalición, pero abajo, no con las cúpulas partidarias, y será la firma de un documento, de un compromiso por el país y por el Estado de México el próximo 5 de febrero a las 11 de la mañana en Ciudad de Nezahualcóyotl. Ok, muchas gracias, Horacio. Gracias a ustedes y mucho éxito. Bueno, ahora estamos con nuestra compañera Beatriz García. Ella es secretaria de Comunicación del Comité Estatal de Morena en el Estado de México, y que nos platica sus impresiones del inicio de la precampaña de la maestra Delfina Gómez. Hola, Delfina. Hola, Maru, mucho gusto. Hola, muy bienvenidos a este recinto. El día de hoy tuvimos un encuentro con la profesora Delfina como arranque de precampaña, la verdad muy nutrido, muchos compañeros de distintos municipios. El reinado de la justicia. defensa de los derechos humanos, sí a la educación, sí a la salud pública, sí a la atención de nuestros adultos mayores. Y pues con todo eso me voy al territorio. Compañeras, muy atentas, trabajemos en territorio. Es un momento histórico. Cada una de nosotras podemos escribir la historia. Eso yo nunca, compañeras. Estamos a punto de rescatar por primera vez en la historia el Estado de México. Por primera vez en la historia, el Estado de México puede estar libre de corrupción, puede estar libre de tanto abuso, de tanto autoritarismo. Es momento de que nos unamos las mujeres. Sobre todo porque Delfina tiene muy en claro también no más feminicidios en el Estado de México. Nos encabeza una mujer. Es una gran oportunidad. Una mujer de izquierda, una mujer de Morena, que además asumió nuestros principios rectores. No robar, no mentir, no traicionar. Oye, ¿y las mujeres en Morena tienen alguna presencia en la plataforma de gobierno? ¿O ahí nos dejaron, como siempre, nos dejan ambas de embarrado? Estamos trabajando en ello, sí están, hay una presencia en la plataforma. Falta mucho por construir. Tenemos que seguir aportando y abonando más al tema. Ser más puntuales en lo que queremos las mujeres mexiquenses. Ser más puntuales en el estado que queremos las mujeres mexiquenses. Y estamos construyéndolo. Que no duden nuestras compañeras mujeres, que estamos muy pendientes de ese tema para construir una verdadera plataforma electoral con miras a que tengamos la certeza de que vamos a ser dignamente representadas. Ok, muchas gracias, Adri. Gracias a ti y gracias a todos. Gracias a todos. Radioescuchas de la Nueva República. Pues hoy, 23 de enero, estamos dando el inicio a la precampaña de la maestra Delfina Gómez Álvarez, la disputa con la gobernatura del Estado de México. Yo resalto particularmente los discursos del licenciado y de la propia maestra, el interés profundo que hay y la preocupación también por el sector joven. Hay un planteamiento muy claro de incorporarlos a las universidades. Andrés hace ya el compromiso, igual que la maestra, que de triunfar el movimiento en el Estado de México se van a construir universidades públicas en todos los municipios del Estado. Entonces, no hay ningún pretexto, la sociedad está informada, está decepcionada de los malos gobiernos y creo que vamos a llevar a muy buen puerto. A partir de hoy inicia una gira intensa por todos los municipios del Estado de México para llevar ese y otros mensajes del movimiento. ¿Crees que gane Delfina? Estamos absolutamente seguros de que va a ganar. Es claro que en la sociedad joven, que va a representar una fuerza electoral importante este año, está desacreditado completamente el régimen. Están mirando, están volteando a ver hacia Morena. No por nada nos posicionan ya en los primeros lugares las encuestas. Ok, ¿y qué opinas de la alianza PRI, PANAL, Verde y Partido Encuentro Social? Pues es costumbre que los partidos viejos y los de nueva creación mientan al decir que le están dando a la ciudadanía opciones. Terminan en alianzas, como lo vemos, terminan representando lo mismo. Y lo dijeron muy claro los dirigentes. Es Morena contra todos los demás. Muchas gracias, Pepe. Gracias a todos. Saludos, Maro. Saludos a todo el equipo. Bueno, pues estas fueron algunas impresiones del acto de inicio de precampaña, ¿no? Que les decía yo, fue en la ciudad de Toluca, estuvo súper, súper bueno, súper acto, súper, súper chido el acto, y aquí ya en el chat están diciendo que les quede claro que siempre vamos a apoyar a Morena y que va a haber muchos billetes verdes para comprar el voto, pero que también va a haber muchos que ya no se van a dejar comprar. Y la verdad es que estamos muy, muy emocionados y sabiendo pues que si ganamos la gubernatura, estamos así a nada de ganar la presidencia de la República. Entonces, pues estamos ahorita en plena chamba, lo vamos a hacer bien, tenemos muy buenas condiciones, yo creo que como nunca, ¿no? tenemos las condiciones de ganar la gubernatura y de ganar la presidencia de la República, y pues yo creo que los compañeros y las compañeras de Morena en el Estado de México vamos a poner nuestros mejores esfuerzos, nuestra voluntad y nuestro trabajo para poder llevarlo a cabo. Y bueno, les decía yo que el licenciado Andrés Manuel estuvo en el acto y también ha estado en una gira por todo el Estado de México para informar de la situación socioeconómica y política. Él está llamando a construir un acuerdo nacional, ¿no?, que ya tuvo su primera parada en Michoacán y que fue todo un éxito, con muchos mexicanos que se sumaron, no necesariamente a Morena, sino a la lucha por la transformación nacional. Y este domingo nos corresponde a nosotros en el Estado de México, va a ser en ESA a las 11 de la mañana en el Estadio México 86. Y pues en eso es en lo que andamos, sin descuidar obviamente nuestras actividades fundamentales, que es la construcción de los comités de base y la credencialización de los mismos. Entonces, pues para que los que quieran acompañarnos el domingo en ESA lo puedan hacer. En Coacalco estamos viendo lo del transporte, y si no, pues se pueden ir, así que en metro suena feo, ¿no? Estamos viendo lo del transporte, si no, pues se pueden ir en metro. Pero se pueden ir, les decía yo, en metro, es el metro Guelatao o el metro Pantitlán, uno de los, cualquiera de los dos los deja, por ahí hay un camioncito, un taxi, un Uber, y ahí llegan ya a las 11 de la mañana al estadio NES 86. Ahí vamos a firmar el acuerdo de unidad con todas y todos los mexicanos de buena voluntad que ya están hartos de este régimen neoporfirista que nos está saqueando y que queremos ver una patria nueva y más justa. Pues ahí nos vamos a dar cita el domingo a las 10 de la mañana. Y bueno, eso obviamente les decía yo, sin descuidar nuestras actividades. Entonces, pues ya lo saben, el domingo en ESA con AMLO y con millones de mexicanos. Y pues vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Y y pues ahorita volvemos ya con más, ¿no? Ya se nos fue el programa, pero teníamos una situación aquí que teníamos que atender rapidísimo, pero afortunadamente dio tiempo de sacar. Entonces vamos a escuchar ahorita a Edgar Oceransky y Raúl Ornelas. Y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Estamos en el inicio de precampaña de nuestra compañera Delfina Gómez. Estamos aquí con el secretario de Jóvenes del Estado de México, del Comité Estatal, José Benítez, que nos explique qué es lo que pasó aquí, a qué vinimos, qué sigue, etcétera, etcétera. Hola, Pepe. Hola, saludos a todos los radioescuchas de la Nueva República. Pues hoy, 23 de enero, estamos dando el inicio de la precampaña a la maestra Delfina Gómez Álvarez, la disputa con la gobernatura del Estado de México. Yo resalto particularmente en los discursos del licenciado y de la propia maestra el interés profundo que hay y la preocupación también por el sector joven. Hay un planteamiento muy claro de incorporarlos a las universidades. Andrés hace ya el compromiso, igual que la maestra, que de triunfar el movimiento en el Estado de México se van a construir universidades públicas en todos los municipios del Estado. Entonces, no hay ningún pretexto, la sociedad está informada, está decepcionada de los malos gobiernos y creo que vamos a llevar a muy buen puerto. A partir de hoy inicia una gira intensa por todos los municipios del Estado de México para llevar ese y otros mensajes del movimiento. ¿Crees que gane Delfina? Estamos absolutamente seguros de que va a ganar. Es claro que en la sociedad joven, que va a representar una fuerza electoral importante este año, está desacreditado completamente el régimen. Están mirando, están volteando a ver hacia Morena, no por nada nos posicionan ya en los primeros lugares las encuestas. Ok, ¿y qué opinas de la alianza PRI, PANAL, Verde y Partido Encuentro Social? Pues es costumbre que los partidos viejos y los de nueva creación mientan al decir que... estoy completamente como soy, sin equipo de protección, con toda la ilusión prendida. Oh no, no, no, aquí voy, abriendo todo el corazón para que entres sin precaución y no busques una salida. Oh no, no, no, esta vez quiero ser el que baile por tu amor en la cornisa, el que apostará por ti hasta la camisa. Por ti daría media vida, por ti mi libertad arriesgaría, por ti también me tatuaría, por ti no sabes todo lo que haría, por ti el cigarro dejaría, por ti mi mal humor lo cambiaría, por ti no me cuestionaría, por ti sin duda yo me casaría, por ti. We'll be right back. Él no tenía vela en el entierro, pero sin darse cuenta se involucró en el juego. Este boleto no tenía regreso, aunque llegáramos bastante lejos, pero mis sentimientos violaron el acuerdo. Contra los pronósticos estás aquí, en mi garganta atravesada. Bueno, pues ya regresamos al programa y y están aquí leyendo los comentarios en el chat. Dicen que el PRI no necesita precisamente ganar para gobernar, puede robar por ahí. Lord Eagle dice que Delfina Gómez ganará el Estado de México, yo también digo eso. Y dice por acá que el PAN no se define, pues todos tienen miedo a que les pisen la cola. Después dice aquí que están tratando de negociar con el PAN, el PRI, y luego por aquí dice que el PRIAN la tiene de perder a nivel nacional, y bueno, eso es lo que comentan en el chat. Y luego por aquí dice que, y es que también yo creo que la condición es que ya estamos cansados, estamos hartos, ¿no?, de lo que está pasando, porque durante muchos años hemos tolerado la corrupción y los abusos de poder de la clase política mexicana, y pues esto ha minado la credibilidad y la confianza ciudadana en todas las representaciones de autoridad y de gobierno, y al mismo tiempo han creado las condiciones propicias para permitir la proliferación de los peores gobernantes que nos preguntan a nosotros en el Estado de México con el Grupo Tlacomulco, y también la multiplicación del crimen organizado, factores que han roto el tejido social. Y esto lo explica Jorge Gil Olmos en la revista Proceso en un artículo llamado Corrupción y Abusos de Poder, Bombas de Tiempo. Dice así, esta situación genera graves riesgos de inestabilidad social e ingobernabilidad en un contexto de crisis interna a la que ahora se añade el factor Donald Trump, que ha cimbrado al débil gobierno de Enrique Peña Nieto y que ha generado incertidumbre y temor ante la sociedad mexicana. El distanciamiento entre la llamada clase política y la sociedad civil es más que evidente y se debe sobre todo a la corrupción que ha prevalecido entre gobernantes, autoridades e integrantes de todos los partidos políticos. También a los abusos de poder que han cometido con toda impunidad, enriqueciéndose ellos y sus familias o ligándose a empresarios y a grupos criminales. En este último caso, creando una nueva forma de gobierno que es el narcoestado. Corrupción y abusos de poder es el binomio que provocó la derrota del PRI en 7 de 12 estados en 2015 y que probablemente hará lo mismo en 2018. También es lo que ha ocasionado las últimas manifestaciones en todo el país a raíz del aumento de la gasolina que aminoraron temporalmente por la estrepitosa llegada de Trump a la Casa Blanca, anunciando la construcción de un muro fronterizo, la cancelación del Tratado de Libre Comercio, la expulsión de millones de indocumentados y la imposición de aranceles a los productos mexicanos que ingresan al mercado estadounidense. Este enojo social acumulado también alcanza a cierta parte de la prensa y a algunos periodistas que igualmente se han vuelto cómplices de la corrupción y son favorecidos por los abusos del poder, al dedicarse a vender su pluma al mejor postor. Por ejemplo, el PAN, cuando arribó al poder presidencial, le servían, hoy le sirven al PRI, que regresó a Los Pinos, y mañana quien gane la elección del 2018. La corrupción ha tenido un costo económico gigantesco para el país. En México, las pérdidas económicas por la corrupción equivalen al 10% del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, 920 mil millones de pesos, según estimaciones que el año pasado hizo Gustavo Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, o sea, la Coparmex. En tanto, la impunidad en la clase política y gobernante es el motor que ha propiciado el crecimiento de la violencia en todo el país, pues al no aplicarse la justicia para gobernantes y autoridades corruptas, se da una señal a los criminales de que pueden hacer lo que quieran sin que los alcance la justicia. Y en vísperas de los comicios de 2018, cuando se elegirá al nuevo presidente de la República y se renovará el Congreso, 12 gubernaturas, 388 diputaciones locales y 965 ayuntamientos, la corrupción que no se acaba y la impunidad que persiste en la clase política son bombas de tiempo que pueden estallar en movimientos sociales, organizados o espontáneos. Los conflictos sociales en el país no han disminuido y se extienden a otros ámbitos. El año pasado, Víctor Toledo, investigador de la UNAM, enumeró 420 conflictos socioambientales, la mayoría relacionados con minería, energía y agua en comunidades campesinas e indígenas del país. Por otro lado, basado en datos oficiales, el reportero de la revista Proceso, Arturo Rodríguez, reportó 256 conflictos sociales sin resolver, que van desde la guerrilla hasta protestas mineras, guardias comunitarias a paramilitares y movilizaciones estudiantiles a desaparición de activistas. Esto es lo que hay detrás de lo que el presidente Peña Nieto llamó mal humor social y que en un contexto de crisis estructural puede derivar en estallidos sociales. Y bueno, esto es lo que comentan en Proceso, pero también en Telesur hablan de la corrupción en México y sobre todo en el caso de Veracruz, donde ya el colmo es que hubo quimioterapias falsas y se daban en hospitales públicos. Esto no es para decir que los hospitales públicos no sirven, sino para decir lo que hacen nuestros gobernantes corruptos con las instituciones públicas, ¿no? Que las dejan caer a tal grado, ¿no? De que, ¿cómo se llama? De que las dejan caer a tal punto para que después digan, no, es que ya no sirven y hay que privatizarlas. Pues fíjense que hay niños diagnosticados con cáncer en Veracruz que recibían, en lugar del medicamento que tenían indicado, ¿no?, dosis de agua destilada. Y esto, pues es nada más muestra de la corrupción que ha disparado las alarmas sobre ese flagelo que socava a la sociedad mexicana. La corrupción es un terrible pulpo que con sus tentáculos impacta en lo social, político, económico, institucional, entre otros sectores. Veracruz, México, no escapa a este fenómeno. Declaraciones de Miguel Ángel Yunes, gobernador de ese estado, de este estado de la República Mexicana, dispararon las alarmas en todo el país al revelar que durante la administración de antecesores en el cargo como Fidel Herrera y Javier Duarte se aplicaron quimioterapias falsas a niños diagnosticados con cáncer, solo recibían dosis de agua destilada, en lugar del medicamento que tenían que recibir, ¿no? O sea, vean nada más qué canallada, qué asco de personas, de verdad. Y el medicamento, les digo, en lugar de recibir el medicamento, pues recibían agua destilada. Y y que ya tenían, esto lo hacen, porque y bueno, y esto lo descubrieron, ¿no?, porque sean muy hábiles, sino porque ahí tuvieron por ahí una auditoría y entonces ahí se dieron cuenta de esa situación, que lo que se administraba a los niños no era medicamento, sino un compuesto inerte, que pues es agua, ¿no? Y y bueno, esto es lo que sucedió, y dice que es un pecado brutal. No, no es un pecado brutal, es una falta de moral, es una falta de ética, es lo feo, pero es algo público, no es un pecado. Y es un atentado contra la vida de los niños y se está terminando de analizar y en su momento se presentarán las denuncias. Dicen las autoridades de ahora que están indignadas porque conocen las condiciones en las que operan los hospitales de Veracruz y pues que está fuera de todo parámetro, ¿no? Y y bueno, precisó que las compras, esto lo dice el gobernador de Veracruz nuevo, que no tardan en descubrir algo también, pero bueno, mientras él se da el lujo de señalar a los demás. Dice que lo que se compraba se llamaba Bastín, es lo que se tenía que comprar, y pues no lo hicieron, ese es el producto, la Bastín. Y y después dice que va a presentar denuncias penales contra Herrera, que es actual cónsul de México en Barcelona, y Duarte, quien el año pasado pidió licencia del cargo antes de ser sucedido por Yunes, y que ahora pues se fugó. Hay los afectados, hablan obvio, y entonces, por ejemplo, hay una familia, que es la familia Vázquez Ortega, dice que los primeros tratamientos de Gael, un niño con 4 años que fue diagnosticado con cáncer, apenas surtieron efectos. Telesur, que es de donde estoy tomando la nota, informó y entrevistó a la señora Diana Edith Vázquez, que es la mamá de Gael, y dice que durante los 6 meses que Gael se sometió a quimioterapia, ella contó entre 12 y 15 niños que fallecieron. Y es que a la hora de diluir el agua, los medicamentos era pura agua, y se le estaban pasando ahí mismo, no le estaba funcionando para nada el tratamiento. Que además, pues, de que no había suficientes camas, y en otras veces faltaban medicamentos o se las daban ya vencidas. Y también se hicieron pruebas falsas de VIH, ¿no? ¿Cómo ven? Se compraban pruebas falsas de VIH, esto lo explica el diario El País, el exsecretario de Salud con Duarte, se compraron entre 50,000 y 70,000 pruebas falsas de VIH-SIDA, y en todas ellas daba negativa, y se pudo detectar a tiempo y nunca llegó a la población, pero se gastaron 8 millones de pesos en comprar esas pruebas a sabiendas que eran falsas. La acusación la centran en el exadministrador de la Secretaría de Salud, que se llama de Veracruz, que se llama Ricardo Sandoval. Y bueno, hay otra persona que también da su testimonio, que se llama Yad Bustamante, y dice que dejaron de darle el tratamiento de antivirales a muchas personas, tratamientos que si no los tomas a diarios, pues vas a recaer, y les explicaron que era porque habían recortado los presupuestos. Pues esto es lo que sucede en Veracruz, en un país, en un estado como este, donde la corrupción es el pan nuestro de cada día, igual que en el país, ¿no? Y dice por aquí que Lord Eagle MX dice que desde hace mucho tiempo ha denunciado todo el sistema de salud de Veracruz porque está corrompido y en los pueblitos hay doctores que no diagnostican bien a sus pacientes. Y luego por aquí dice que Richie Kings dice que muchos compas de Morena piensan que con fe se ganan elecciones. Y pues no pensamos que con fe se ganen elecciones. Las elecciones se van a ganar con trabajo, con organización, con disciplina, con la participación decidida de todos. Yo creo que nadie se hace ilusiones, sino que estamos conscientes de que estamos en un momento donde podemos ganar y que con el trabajo de todos y de todas, pues se puede conseguir, pero no lo estamos haciendo con ilusiones, ¿no? Y que también decía que los escuchaba y que al mismo tiempo AMLO también decía que en cada lugar que iban a ganar gubernaturas y hubo estados donde apenas lograron el 3%. Bueno, aquí es algo que hay que tener en cuenta porque que hay que tomar, ¿no? Como se tiene que tomar. Morena tuvo una presentación en sociedad, por decir así, sus primeras elecciones en 2015 y obtuvo los mejores resultados electorales que hayan tenido un partido que haya iniciado, como tuvo mejores resultados que el PRD, ¿no? Y que otros partidos en su primera aparición. Entonces, pues en algunos lugares sí está complicado, en algunos lugares nos ha costado un poco más, pero la verdad es que yo no creo que hayamos tenido una mala participación en 2015, al contrario, creo que con los pocos recursos que se nos dieron, con toda nuestra inexperiencia, con los conflictos internos y con las situaciones externas, se hizo muy bien el trabajo y se obtuvo una cantidad de votos muy, muy buena, que va a ser duplicada, ¿no? Morena es segunda fuerza, es la primera fuerza en el estado, en la Ciudad de México, es en Zacatecas y en Veracruz, es una de las tres primeras fuerzas electorales, ¿no? Y aquí en el Estado de México vamos muy bien. Y bueno, eso es lo que dice Richie Kings. Y volviendo a Veracruz, dice que en los pueblitos, Lord Eagle MX, dice que los doctores nomás le sacan el dinero a los pobres y los mandan a su casa con aspirinas. Por eso tenemos que cambiar ya esto, ¿no? Tenemos que cambiar la corrupción, tenemos que devolver las instituciones a la gente y hacer que los sistemas de salud funcionen. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos platicando el otro día de lo que se podía hacer gratis en algunos lugares y que estuvimos ahí platicando de lo que se hacía gratis en la Ciudad de México? ¿Y se acuerdan que les dije que yo lo iba a preguntar en Facebook y a ver quién me respondía? Pregunta que sí hubo respuesta. Y, por ejemplo, en ESA, nuestros compañeros de ESA dicen que ahí hay trova, que hay también feria, bueno, que hay como talleres de pintura y todo eso. Entonces, si hay opciones para no gastar dinero, de hecho, por ahí estaban hablando de que si la cultura tenía que ser gratuita, ¿no? Que qué pasaba con todos aquellos que tenían que se hacían un esfuerzo por llevarla, que si tenían que cobrar. Pero bueno, yo creo que las actividades, no preguntábamos únicamente por actividades culturales, sino por actividades recreativas y de esparcimiento, y bueno, pues eso es lo que sucede. Entonces, sí hay en otros lugares, en esas dicen que hay cine debates, cine clubes, igual que en Cuautitlán Izcalli. También nos decían los compañeros de Ixtapaluca que también por ahí hay actividades que no cuestan, como son clases de pintura, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces sí hay cosas gratuitas, porque ya decíamos que con la crisis económica en México, pues ya lo gratis iba a ser lo de hoy, ¿no? Iba a ser lo que rifaba. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a música y regresamos ya casi para despedir el programa? Voy a decir que se me fue súper rápido, pero pues sí, se me fue súper rápido, sí perdí como 20 minutos. Pero bueno, ya regresamos ahorita en un ratito ya para despedir el programa y vamos a música, ¿qué les parece? Y vamos a escuchar a Fito Páez y una canción que se llama Buenos Aires. Ahorita regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Desolación. Buenos Aires, malos tiempos para